para todas las mamis de todo el país, del exterior. La recordamos aquí desde Caquesa, Cundinamarca. Y lo recordamos con Rafael Orozco, con el acordeón de Israel Romero. Y pues esta es una canción espectacular, una canción espectacular que apenas nos cae como anillo al dedo, decía mi abuelita. Nos cae como anillo al dedo para esta efeméride del mes de mayo. Bueno, me dio mamitis, ¿ah? Me dio mamitis para todas las mamis. Todos los años la hemos celebrado en una u otra forma. Voy a hablar esta semana con Mario Eugenio, el restaurante María E. Voy a hablar con Carlos Álvarez ahí en las motos. Voy a hablar con los comerciantes de Caquesa, que quieran. Siempre les he llevado una serenata. Yo no sé con qué les voy a salir, pero inscriban a su mamá en la Torre Sonora del Campo al Día. Ahí, este año, para este año va a estar a solo 1,000 pesitos. Ahí tienen. Entre más inscriba a su mamá, más oportunidades tiene de ganar muchas cositas que les vamos a entregar en el mes de mayo. Recordamos a la vieja. Yo siempre me acuerdo de mi vieja y pues... Este es un homenaje. Un homenaje para las mamis. Me tocó el alma, me acordé de mi vieja. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Quiero a través de este espacio de radio colocar dos temas que me parecen muy importantes. Uno es que somos... En el concurso que hubo, el concurso mundial, 43 países participaron en un concurso de educación. Y somos el último, ¿ah? Somos el último. Yo no sé, me parece que somos nosotros los padres, o no, deben ser los muchachos los responsables de que estemos en el último lugar en ese concurso que hicieron por allá de educación. Estamos de últimos. ¿Será el Estado? ¿El Ministerio de Educación? ¿Será la Secretaría de Educación? Bueno, abro el foro, abro el debate. Más adelante voy a leer una crónica que publicó en el Facebook mi general Santos Quiñones hablando de este problema de la educación, que me parece que encaja con el tema de hoy. Y el otro tema que tengo es de lo que pasó el domingo pasado en Italia, en Roma. Imagínense ustedes que canonizaron a Juan 23 y... ahora es San Juan 23. Juan 23 era el papa que ejercía y que dirigía la Iglesia Católica cuando yo nací, por allá hace ya muchos años. Juan 23 y Juan Pablo II. Una misa una ceremonia que no se va a volver a repetir en muchos años de la historia, porque en esa ceremonia participaron dos sacerdotes, dos papas. El papa Pachito y el Papa Benedicto XVI. Eso no se va a volver a repetir. Pero ¿sabe qué más me gustó de esa ceremonia? El Papa Pachito me sigue tramando. Juan Pared Grisales me erizó el Papa. En 7 minutos 53 segundos hizo la exposición del sermón y habló de las razones por las cuales la Iglesia canonizaba a estos dos sumos pontífices. 7 minutos 53, al pan pan, al vino vino, al grano, corto y sustancioso. No hay que repetir tantas cosas y tanta gore para... No, mire, ahí el mejor ejemplo nos lo está dando el Papa. Pues una satisfacción. Siempre admiré a Juan Pablo II y yo creo que muchos de ustedes también lo han admirado. Les voy a presentar en el día de hoy un italiano que llegó por aquí a la familia a visitarnos. Andrea. Les voy a presentar a los campesinos. ¿Por qué protestan los campesinos? ¿Por qué están bravos los campesinos? ¿Ah? ¿Por qué no quieren más mermelada de la que está dando el presidente para la reelección? ¿Ah? Les voy a presentar a un grupo de campesinos que la soltaron toda, clara y concreta, igual que Pachito. Se lo voy a presentar aquí en el Campo del Día, abajo de la tierra. Libre comercio nos está afectando a todos, lo que es minería, transporte, los lecheros, agricultura. Vea, ahorita están trayendo papa de otros lados. Aquí la gente no tiene cómo trabajar. No es que no tiene cómo trabajar, la gente toda está trabajando a pérdida. El problema en Colombia es la regulación de precios. Eso es lo que nos tiene afectados. Porque si le bajan a una cosa, ¿por qué el derivado del producto no le bajan? O sea, un caso más fácil, el de la leche. Si la leche está a 400 pesos, ¿por qué el litro? ¿Por qué la bolsa de leche sigue valiendo 1.700, 2.000? Nosotros tenemos aquí para producir la leche, pero ¿qué están haciendo de otros países? Nos están mandando lactosueros. Ellos sí, los que nos están contaminando a nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, la leche estaba a un precio favorable que eran 900 pesos. Ahorita el litro de leche está a 400 pesos y ya no la están recogiendo. En Colombia somos ricos en biodiversidad, en piedras, en minerales, en todo, piedras preciosas y no tenemos nada. Las multinacionales arrasan con nosotros, los intermediarios o quienes son con el precio del carbón nos lo tienen por el piso y en este momento el costo ya no nos da para mantener la gente. Nosotros sí, el gobierno nos obligan a pagar la seguridad social, a pagar impuestos, regalías, todo lo que viene de ley. Ya el costo sinceramente no nos da para sostener la gente. Yo digo una cosa, si hay leche aquí en Colombia, hay agricultura, hay minería, petróleo, hay de todo. Entonces, ¿por qué de otros países nos van a meter con el libre comercio todas esas cosas que nosotros tenemos aquí? Si nosotros tenemos es que exportar, no que nos importen de allá para acá. Y no sé, ni siquiera sabemos quién inventó esas leyes ni nada. Ni si fue el Senado, si fue nadie sabemos quién hizo esas leyes. Pero sí llegan que a judicializarnos, que a quitarnos la poquita herramienta que tenemos. Vamos a demostrar al gobierno que no hacemos ni vandalajes, ni terroristas, ni nada de eso. Entonces, que por favor que nos respete, porque nosotros sí verdaderamente estamos mantenidos un poco. El sector del transporte tiene tres cosas fundamentales: el peaje, aceites, combustible y la tabla de fletes, que eso está por debajo de lo que debía estar en este país. Todo le está subiendo diariamente él. Nosotros tenemos el país, Colombia es el país más caro en combustible. No es justo que mensualmente le estén subiendo, o sea, ¿de a 100 en 100? ¿A dónde vamos a ir a parar? Ya ni movilizarse puede. La verdad, pues como el gobierno siempre ha hecho como hizo con los cementeros, las cementeras cuando llegó y trajo las multinacionales de México y todo eso, quebraron a los cementeros colombianos, porque ¿qué hicieron? Ellos llegaron y se vinieron y pusieron un precio a 5.000 pesos el bulto, las empresas colombianas no pudieron competir y ahí las compraron las acciones de los colombianos y ahorita sí, ellos tienen el bulto de cemento a 25.000 pesos. Eso piensan hacer con nosotros los campesinos, los mineros. El gobierno lo único que quiere es ahorita montar más multinacionales, montar grandes empresas y montar de todo en este país para volver al pobre campesino, volverlo nada, acabar, terminar, ser objeto de destrucción nada más. Como lo está haciendo con el SMAT, como lo está haciendo. Porque nosotros ya nos estamos tratando de que somos terroristas. No, en ningún momento somos terroristas. Somos gente humilde y somos gente honesta. Y por favor que nos respeten. En este municipio no tenemos representación de congresistas ni de representantes. A ver dónde están. Pero cuando se llegan las elecciones, ahí sí vienen y nos cogen como borreguitos al potrero y vienen para acá a votar. No, señor, nosotros necesitamos respeto. Es de un gobierno que elegimos y que elegimos mal. Confiamos en él. Nosotros los campesinos confiamos en él. Cuando el día que fueran las elecciones de él, si lloviendo, lloviera, no lloviera, nosotros, y vaya a votarle, ¿para qué? Para que nos defrauden de esta manera, para que nos pongan ya por debajo y nos estén pisoteando. Ya no está buscando la reelección. ¿Quién va a reelegir? ¿Quién va a reelegir? Nosotros los campesinos, si hay elecciones, los campesinos no vamos a votar por nadie. Ya eso toca. No vamos a votar por nadie. Ya eso. Que nos pone a pelear a todo el mundo, nos enfrenta el SMAT, nos enfrenta a la policía y nosotros a matarnos unos con otros. Si el SMAT, son jóvenes campesinos, entonces ¿por qué agreden a su mismo pueblo? Es un campesino en una ciudad, ¿qué podía hacer? Pedir limosna y aguantar hambre. Y conformar violencia. Y no le dan. Y un campesino es marginado en una ciudad. Humillado por todo el mundo. Todo el mundo lo ve pasar y dice, uy, esos son desechables. Esos son los campesinos. Y no sabiendo el hambre o las cosas que ellos llevan por dentro. Porque no importa que en este paro, de pronto, la policía o los mal nos maten, pero sabemos que les dejamos algo inculcado a nuestros hijos para que sigan adelante. Oígame, hermano, permítame le cuento que usted me da la vida y la gana de existir, porque desde hace tiempos, afortunadamente, estoy más que seguro que usted es mi país. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de Videobim. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. El campo al día, la voz de la tierra. Escribió mi general Santos Quiñones en su acostumbrada crónica del Facebook un artículo que llama Pésima Educación. Con el respeto y con la venia de mi general, quiero compartirla con todos ustedes a título de... ¿qué le digo yo? De abrir un foro, un debate, para buscarle una salida. Dice mi general, pésima educación. Hay que empezar por manifestar que la educación es sinónimo de avance en una sociedad, pero también es un derecho fundamental y la mejor herramienta que tenemos como defensa ante situaciones advertidas. Cuando Colombia tenga los alcances necesarios en esta materia, entonces los poderes del Estado pueden empezar a ufanarse de que se está acabando con la corruptela, con la pobreza, la desigualdad y que nuestra gente encontró un mejor nivel de vida. La famosa prueba PISA nos dejó pensativos cuando a nivel mundial quedamos prácticamente de últimos. Este programa internacional de evaluación es tal vez el mejor examen. Allí para nosotros no funcionaron las matemáticas, las ciencias y ni siquiera la lectura. Parte entonces un cuestionamiento para encontrar dónde está la falla. ¿O es que la educación actual le falta mucha calidad o nos volvimos mediocres de tiempo completo? El campo de la educación es muy vasto. Por eso, al propio ministerio, a FECODE y al gobierno, esto como que se le salió de sus manos y los sistemas de control están también desactivados. Por eso mismo, no es medible el desempeño de profesores. Ellos en su mayoría buscan sus capacidades en la antigüedad, mas no en el conocimiento. Lo peor es que tal vez hay que esperar muchos años para que quienes pertenecen al estatuto antiguo se retiren. Por eso esta profesión ha llegado a ser tan subestimada a punto de definirse como un escampadero. ¿Sueldos miserables? Tal vez sí, pero ello sería refutable si se obtuvieran resultados tangibles. En Colombia nadie vigila la buena educación. Oímos a una ministra elocuente que no sale de sus sueños. A FECODE y al gobierno solamente con amenazas politiqueras. Lo cierto es que todo desmejora hasta degenerar en la dosis personal, armas cortopunzantes y los ya conocidos matoneos. Una formación y capacitación plena debe conducirnos a grandes transformaciones. La tecnología impera, pero el balance solo nos acerca a un 70% frente a otros países. Es que la competencia de hoy no se hace con cartilla, con la cartilla de esa alegría de leer. El mundo desarrollado es de los varios idiomas, por lo menos cuatro. Es además un mundo financiero, de mercados, de ventas y demás. De todas maneras, no todo puede darse por perdido. Y en ese orden, la muchachada de hoy debe sostener la bandera del mañana. Qué bello sería colocarnos algún día al lado de Canadá, de Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, del Reino Unido, Finlandia, el mejor, Australia, Irlanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Suecia, Islandia, Holanda y hasta España. Envidiable, pero no inalcanzable. Aunque sabemos que buena parte del presupuesto se destina a la educación, es incuestionable que debemos mejorar la calidad del profesor. Los estudiantes destacados son los llamados a reemplazarlos. La sucesión no puede, ni mucho menos, ser la ineptitud. Que no se nos ocurra volver a ocupar con 9.073 alumnos en 15 años el último lugar entre 44 países del mundo. Esos míseros 399 puntos obtenidos deben servirnos de mucha experiencia, la cual acarreará con nuestra formación, capacitación y gran calidad. Cuando aprendamos a leer y a comprender, hasta críticos nos volvemos. Mayor General Santos Quiñones. Voy a entrevistar otra vez a mi general. Me gustaría hablar con mi general porque a mi general se le aprenden muchas cosas buenas. Yo hice un comentario a propósito de lo que escribió el general ahí y le digo, extraordinario artículo, mi general. el problema está planteado, pero el gobierno, que es el que debe revisar qué está fallando, dónde se está fallando y quiénes son los responsables, no hace ni hará nada. Pues le restan votos. ¿El problema es de los estudiantes o seremos nosotros los padres de familia? Me gustaría saber la opinión de los docentes. Me atrevo a pensar que van a decir que la culpa es del gobierno, de los estudiantes y de nosotros los padres de familia. Claro, la ciencia y la tecnología ha avanzado y vuelvo y pregunto. ¿Están los docentes de Colombia adelantados o los estudiantes dominan los computadores más que ellos? Por ahí veo que es la falla. El debate se abre. Opinen, no se queden callados. Es el tema que pues, quedamos de últimos en el examen de PISA. ¿Ah? Y hay que buscarle una salida. Ay, decía mi padrecito, hay que buscarle la cumba al palo. Este es el campo al día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. El campo al día, la voz de la tierra. En el campo al día, la voz de la tierra, Andrea, ¿qué? Andreoni. Andrea Andreoni, ¿qué? ¿Cómo llama su mamá? Lori. ¿Lori? Sí, pero en Italia no usa el doble cognome. Ya. Usamos solo el cognome del papá. Ah, el papá. Sí, Andreoni. ¿Me está diciendo que el apellido del papá? Claro, sí. Bueno. ¿Usted alguna vez pensó haber venido a Colombia? Nunca en mi vida. Antes de conocer a Juliana, no. Nunca. O sea, ¿usted está aquí por Juliana? Sí, también. Para conocer, la razón principal es Juliana, sí. Lo que yo siempre he dicho, detrás de unas naguas vamos todos los hombres. Andrea es nacido en una ciudad de Italia, en Firenze. ¿Firenze? Firenze, traducido Florencia. Florencia, allá es donde es famoso el equipo ese que juega con Fiorentina. La Fiori. Donde juega Juan Guillermo Cuadrado. Cuadrado, es nuestro crack de la selección, sí. Colombia. Es mi jugador preferido. ¿Verdad? Sí, de verdad, es muy fuerte. Parece que el próximo año vas a jugar en Barcelona. ¿Se lo traerán para el Barça? Dice que sí. Pero bueno, allá también estuvo por ahí cerquita el Tino Asprilla, pero estaba por allá en otro equipo. En Parma. ¿Parma es de Italia? Pues Tino Asprilla jugaba en Parma. En ¿Parma los años... queda cerquita? Sí, más o menos, 2 horas con el carro, 2 horas de carretera. Bueno, entonces usted conoció a Juliana y se vino a Colombia. Sí. ¿Cómo le ha parecido Colombia? Muy, muy contrastante, es una palabra, no sé... que tienes esta diferencia social muy marcada que se nota en la calle. Pero ¿qué parece... sabía? ¿Qué sabía usted de Colombia? Nada de nada. Hasta... ¿Usted no sabía que había un país que se llamaba Colombia? Sí, sabía que existía un país de Sudamérica que se llama Colombia, también Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Pero como cultura, como clima, geografía, todo eso, no conocía nada. Se conocía que porque es que hay mucha droga y problemas. Sí, es la primera cosa. Impresión de los extranjeros. De los extranjeros es esta, porque se saben cosas de como de 20, 25, 30 años atrás. Esta es lo que la gente sabe en general de la Colombia, ¿no? De la Colombia o de país como del Suramérica en general, todo se piensa que la gente es pobre, que se vive de poco, está la droga, está el tráfico, está... Y las nenas, que nos tienen famosos por allá también, porque llegan los extranjeros de Colombia y empiezan, sí, a buscar dónde hay niñas. Sí, también. Pero ya estando, llegando al aeropuerto a Bogotá, uy, es más caliente que Roma. El clima aquí es muy, respecto a Italia, es muy temperado. Entonces, para mí es muy agradable, me gusta, estoy muy bien. Porque cuando tenemos el verano es caliente como en el área costeña. Y cuando tenemos el invierno es muy frío. Es así, es un clima muy, que se está muy bien. ¿Cómo le pareció Santa Marta? Chévere, chévere. Santa Marta, la parte turística muy, muy llena de gente, la parte del Parque Tayrona, espectacular. Espectacular, un mundo aparte, un mundo que te hace sentir fuera del mundo y te relaja. No piensas los estrés de la ciudad, el celular, no sabes qué es. Estas son cosas que te hagan estar bien. Es un italiano de la Fiorentina, de Florencia, aquí en el Campo del Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Bueno, Andrea, ¿y cómo le parece Bogotá? Una ciudad con muchos contrastos, muy contrastante. Porque se puede... ¿Qué diferencia hay entre Florencia y Bogotá? Es que Florencia es una ciudad antigua, entonces en la parte del centro histórico se encuentran muchos edificios antiguos de historia, medievales, todas estas cosas. Entonces parece totalmente diferente. Pero la parte del norte de Bogotá es como... puede parecer como una ciudad grande, como New York, como Milano, como Roma, con edificios grandes. Es que la extensión de Bogotá es así grande, que se ve también mucha pubertad, mucha gente que necesita de mayor ayuda para vivir bien. Entonces es esto el contraste, tú ves la riqueza, ves la pubertad, es todo mixto, todo juntos. Per quanto riguarda il peligro, perché Giuliano mi diceva sempre tienes que cuidarte perché può essere peligroso. Io penso che non è nada di differente di una grande metropoli come Milano. Se tu vas in una casa sola, oscura, è peligroso perché puoi incontrare una persona che ti può fare male, che ti può rubare. Allá también hay ladrones. También lo mismo, ladrones, gente drogadicto, droga también. Ñeros. Ñeros, sí, es lo mismo. Es que aquí es todo mucho más grande. Mucho más grande. Porque Bogotá es una ciudad que en Italia no existe, una ciudad así grande, como población y como extensión. Bueno, hablemos de Italia. Ciudades, la más grande de las ciudades de Italia es Roma. Roma. Ahí está el Papa Pachito. Está el Papa Francisco. ¿Usted sí va por allá a misa o sí, si son bien católicos los romanos? Sí, sí. ¿Los italianos? Sí, en general sí, somos el 90% de la población es católica. ¿Y entonces van al Angelus del Papa y sí, todos los miércoles sale al balcón y echa su saludo? Sí. Solitamente Plaza San Pietro es siempre muy, muy llena de gente extranjera también, de Europa, pero también de Sudamérica. Pasa muchas veces, especialmente ahora que el Papa es de Argentina, entonces mucha gente hace como peregrinaje. Y después de Roma, ¿qué otra ciudad es importante? Milano. Sigue Milán. En el norte. Que ahí es donde está el famoso Milán. Exacto, Milán e Inter. Dos equipos. Sí. Milán e Internazionale Milán, son los dos equipos. Es un poco la capital económica de Italia, porque está al norte. es conectada bien con la Francia, la Alemania, entonces es muy cerca al comercio europeo. Es una ciudad muy, muy grande. Muy... ¿Roma, Milán, sigue? Diré Nápoles, en el sur. En una ciudad también grande, se puede, como tipo de persona, se puede ser cerca a una ciudad como Bogotá. Porque esta gente que vive muy bien, gente que vive muy mal, niños que venden drogas, que tengan armas. Entonces es una ciudad muy contrastante, Nápoles. Se puede ser. ¿Y Sicilia ya queda en la bota? Sicilia está abajo, a la fin de la bota. Y allá es un mundo totalmente, es una Italia totalmente diferente, porque es muy importante el aspecto familiar, está también la famosa mafia. ¿La mafia italiana, siciliana? Sí, la mafia siciliana es muy conocida en todo el mundo. Es que son maneras de vivir un poco antiguas. En Italia desde siempre es partida en esa manera, el sur y el norte. Entonces, los de arriba y los de abajo. Exacto. Igual que en Bogotá, igual los del sur y del norte. Cuando me hablaban de Bogotá Sur, Bogotá Norte, para mí no era nada de nuevo. Porque en Italia, Sicilia, y arriba, porque arriba está Roma. Roma está en el centro. ¿Y arriba? Arriba está Milán. Es que más tú vives en el norte de Italia, más tú dices las personas del sur. Entonces yo que estoy en Florencia, para mí, dijo, las personas del sur, casi de manera fea, son desde Roma abajo. Para Roma son desde Roma, desde Nápoles abajo. Entonces está esta manera casi ofensiva de hablar de las personas del sur. Estoy hablando con Andrea. ¿Andrea qué? Andreoni. Andrea Andreoni, un italiano que es de Firenze, además hincha de la Fiori. Fiorentina. Fiorentina. De la Fiorentina, aquí en el Campo del Día. La voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos de su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El Campo al Día, la voz de la tierra. Voy a invitar para que escuche este programa allá en su casa. Sí. Solo se mete a www.lavozdecaquesa.com. La voz de Caquesa. Sí, allá me puede escuchar este programa. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo viaja? Yo me voy el 4 de mayo. Viaja el 4 de mayo. Pero voy a regresar, ¿eh? Ah, quedó enamorado, ¿verdad? Seguro, voy a... ¿Y de Juliana? Claro, voy a regresar aquí, mi intención es en agosto. Qué bueno, ¿qué hace Andrea en Italia? Soy agente de comercio, comercio en pisos de madera. Es un buen mercado, un poquito influenciado del producto chino, pero es así en todo el mundo. Y nada, el problema general de Italia ahora es un poquito la crisis general del comercio. De todo el mundo. Es que en una ciudad como Bogotá se ve que el comercio a cada nivel, rico y pobre, se movimenta, se mueve. En Italia a cada nivel es parado. Ese es el problema ahora. La gente, si tienes tanto o poca plata, se la tiene en el bolsillo. Ya poco los bancos. No, no la gasta porque está mucho miedo de vivir mal o de lo que puede pasar, de lo que puede hacer el gobierno. Entonces, sí debo dar mi impresión. Y con el problema que tiene con el presidente, que creo que lo condenaron, le echaron a la cárcel, ¿no fue? Qué Berlusconi. Resultó mojigato ese hediondo. Sí, sí, sí. Le gustan las sardinas como a nadie. Le gustan mucho. Es que tiene la plata para ver todas las sardinas que quieres en el mundo. Por ahí sí le fue mal. Sí, es que tienes un poder tan grande que no le pueden hacer nada. Gracias por estar en el Campo del Día, hombre. Gracias, muchas gracias. A propósito, que usted dice que trabaja con maderas, pisos en madera, o sea que utilizan mucho, ¿qué árboles, de qué árbol venden la madera, la comercializan? En Europa principalmente es Quercus robre. Roble. Pero también llegan pisos de madera de Sudamérica. Es que de pronto el nombre es diferente. No sé, yo conozco el Cabreuva dorada, incienso. Es que son pisos que llegan como creo del Brasil, de las Amazonas, de este. ¿Y ustedes lo mercadean allá? Sí, sí, sí, sí. Además que por el frío utilizan siempre el piso de madera. No siempre, pero es un mercado que ha crecido mucho. Debe... Aunque aquí en Colombia se conoce mucho la cerámica Italia. Exacto, es que hasta como 15 años atrás era la cerámica siempre. En una casa normal, en una casa rica, era siempre todo en cerámica el piso. Pues empezó la idea de poner siempre más el piso en madera. Lo veo hablando muy bien ese español. ¿Cuánto tiempo hace que empezó a hablar español? Decimos más o menos 8 meses. ¿8 meses? ¿Aprendió rápido? He empezado a estudiar un poco solo el español como 8 meses atrás. En estos meses que estuve en Colombia, he aprendido a hablar y a conocer un poco cómo decir las cosas en español. Bueno, Andrea, que vuelva, entonces nos volvemos a ver Dios mediante en agosto. Sí, creo casi el 99% seguro mi intención es regresar otra vez en Colombia y conocer más de este país. Muy bonito mi país. Muy lindo, lindo, hermoso. Lo voy a invitar a los Llanos Orientales, que conozca Villavicencio y toda esta vía que usted ve aquí, a los Llanos Orientales, que es un proyecto extraordinario que está conectando el llano colombiano con la capital de la República. ¿Esto? ¿Y cuándo vas a terminar esto? Están trabajando, vea. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Por ahí al año 2020 ya quedan las 4 calzadas, 2 subiendo y 2 bajando. Ah, diventa 4. Sí. Hay tiempito. Hay tiempo yo para ver. Para todos. Sí. Es, para este tipo de trabajos es lo mismo en Italia, para hacer una carretera. Túneles, por allá, sí. Por allá, por atravesar Roma, por allá, van túneles. Ah, sí, creo que son más rápidos aquí porque la carretera que conecta toda la Italia, creo son 35 años que son a trabajar y cada año hagan algo más y nunca van a terminarlo. No, esto es por concesión, o sea que por concesiones, por el tiempo, entre más rápido la hagan y mejor hecha, pues van a recoger más plata. Ese es el sistema que van a hacer acá. Sí. Bueno, gracias por venir a Colombia y pues ya se oye en el campo el día. Gracias, muchas gracias por la hospitalidad y por dejarme hablar un poquito de lo que siento de la Colombia. De lo que... ¿Andrea qué? Andreoni. Andrea Andreoni pasó aquí en el campo el día de la Voz de la Tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. En el almacén y distribuidora Don Nepo están de promoción por el mes de abril y mayo. ¿Ah? Buenos días, don Edgar Mancera. Don Germán, buenos días. ¿Cómo es la promoción? Estamos ripando una bicicleta, una ancheta, por el mes de las madres. Para con sus compras puede participar. Que yo voy y le compro el mercado Olguita y pido una boleta, ¿cómo es la cosa? Por la compra mayor a 50 mil pesos tiene derecho a participar en las rifas promocionales. ¿La rifa cuándo va a ser? El 15 de mayo, el 15 de mayo. ¿El 15 de mayo? ¿Que ya hace todo a mercar ahora? Sí, obviamente toca visitar el almacén y aprovechar los precios y participar. ¿Solo comprando? Solo comprando, sí. Comprando y ahorrando. ¿Cómo se llama el negocio? Almacén y distribuidora Don Nepo. Ahí los espero. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, tengo que recordarles a todos los oyentes del campo al día que Seguros del Estado está rifando 100 televisores de 40 pulgadas con la tecnología High Full Definition. Y ustedes, para participar en la rifa de esos televisores, que aspiramos que ojalá uno sea de ustedes, tienen que comprar el seguro obligatorio y hay plazo hasta el 31 de este mes. A renovar el seguro obligatorio de sus carros, aprovechen la oportunidad y participen en la rifa de 100 televisores. Y lo consiguen aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, en el Centro de Servicios Caquesa.net, donde funciona Servientrega. El Campo al Día se permite también decirle a los que compran el seguro obligatorio que por la compra del seguro le están entregando una herramienta para su vehículo. ¿Qué más quieren? ¿Ah? ¿Qué más quieren? Pues espectacular lo que se está haciendo por la gente y le cuento que uno queda aterrado cómo ve pasar las cosas. Ya oímos nuestros campesinos, ¿por qué discuten los campesinos? ¿Por qué? Pero ¿quién hace algo por los campesinos? ¿Quién hace algo por los campesinos? Ellos están diciendo equivocadamente que no van a votar en las próximas elecciones. ¡Error! ¡Error! El no votar favorece únicamente a los mismos con las mismas. Y ya tuvimos la experiencia. ¿Quiénes resultaron elegidos con nuestra arrogancia de no votar? Los mismos que vienen maniqueando el país. Los mismos que comen mermelada. ¿Ah? Es triste, pero es cierto, es la verdad. Ahora que hablaba con un maestro de construcción y que pues estamos pensando en construir una placahuella de 65 metros, me puse, por ejemplo, a cotizar cuánto puede valer una placahuella de 65 metros. ¿Ah? Hay que hacer tres franjas, dos de 60 centímetros y en el centro queda una que va con el mismo cemento, pero para que rinda se le coloca piedra. Y pues quedé aterrado, señores. Para hacer una placa huella de 65 metros se van cinco viajes de mixto, que valen cada viaje a 400,000 pesos, 2 millones de pesos. Se van 125 bultos de cemento a 25,000 pesos. Hagan la cuenta, ¿eh? ¿Cuánto va? Para que la placahuella quede bien buena hay que colocarle una malla electrosoldada de 60 centímetros. La malla electrosoldada trae 1,80. Entonces se van seis mallas electrosoldadas, 600,000 pesos. Y la mano de obra está costando por ahí entre 2,600,000 y 3 millones de pesos. No más, eso es lo que vale una placa huella de una placa huella bien hecha, con buen cemento y que dure. Oiga, yo voy a averiguar a cómo están saliendo las placa huellas que están colocando por las veredas. ¿Ah? Vamos a averiguar, vamos a averiguarlo. Veeduría a todos los contratos públicos tenemos que hacerle nosotros, porque esta es la verdad. Ah, pero es que como contrata un ingeniero, una persona profesional, hay que colocarle una figura que llama el AIU. El AIU. La utilidad, ¿cierto? El imprevisto, el aumento de, bueno, el 20%. 8 por 2, 16. 1,600,000 pesos más. Es decir, una placahuella podría valer, colocándole AIU y todo, 9,600,000 pesos. Ahí les paso esa información. Si vale más, cualquier cosa, pues, ustedes aten cabos y saquen sus propias conclusiones. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, Centro de Soluciones. A Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Mi nombre es Josefina Benito, vereda Centro Piscina. ¿Centro Piscina? ¿Usted como que escucha el campo al día? Sí, señor, todos los sábados. ¿Qué opina el campo al día? Pues que... ¿Que es muy mal programa? No, es muy buen programa y espero que lo escuchen, porque yo he estado tomando la moringa y ha sido muy buena, me he sentido muy bien. Ustedes, cuando empezamos en este proceso desde abril del año pasado a hablar de la moringa, como que le entró, digo, voy a ensayarlo en su vida. Sí, señor, y voy a ensayarlo, pero gracias a Dios me he sentido mejor. ¿Ha mejorado su condición? Hasta el colorcito, porque ahora le veo toda rosadita. Mucho, mucho he mejorado, señor. ¿Qué tenía usted? Primero sentía, o sea, me agachaba y llegaba con mucha Se le nublaba el panorama. Exacto, y veía muchas lucecitas. ¿Y ahora cómo se siente? Ahora ya me ha mejorado porque no he vuelto a ver las lucecitas ni nada, ni he sentido borrachera. ¿Antes le daba como borrachera? Sí, mucho. ¿Y antes no sentía como cansada, como con...? Sí, y no podía ni a veces ni dormir, las noches eran tremendas. ¿Y ahora cómo es una noche? Pues ya mejorcita, ya mejoraba harto, porque ya... Oiga, ¿y cómo es eso? El pasado programa di una fórmula que se las voy a repetir aquí. Las personas que tengan problemas de colesterol, triglicéridos y de colon, no gasten plata, no se tiren la plata. Mira, aquí tengo un testimonio. Coge dos rebanadas de piña, ¿cuánto vale una piña? 2.500. Bueno, entonces coge una rebanada de piña, saca dos rebanadas de piña, las pica y las echa a la licuadora. Coge una rebanada, coge una penca de sábila y le saca los cristales. Se compra un, ¿cómo llaman eso? Una cabecita de ajo. Una cabeza, pero de esa saca cuatro dientes. Sí, los dientecitos. Porque cuatro dientes de ajo. Y le echa el jugo de cuatro limones zumosos. Y todo, no me van a preguntar que si los limones los echa también con cáscara. No, el jugo de limón. ¿Y qué hizo más? Pues lo licué y luego me lo... ¿Lo licuó bien licuado? Bien licuado. Hasta que quede como una babita. Sí, señor, como un postre, como un ponche queda. ¿Queda como un ponche? ¿Es feo? No, es muy rico. Tiene un sabor como a... ¿Como a mangusán, que eso no sabe nada? Sí, a la pepa de mangusán, como a ese mangusán que primero comíamos en pepa. Y coge el pocillo y ¡chum! No piensen más, sino baja, y baja tranquilamente. ¿Cómo toma, le fue? No, lo toma como sorbos, como quisiera no acabarlo, pero es muy bueno, tómese lo que... Pero no vaya a ser sino una sola vez. ¿Usted lo hizo? Sí, señor, y vine a preguntar a ver si había que repetir, pero me dicen que no, que una sola vez. ¿Una sola vez? Porque ¿qué hace? ¿Qué hace la piña, el ajo, el limón y la sábila? Limpia todo el sistema digestivo, todo el sistema digestivo. Y ellos reparan donde hayan las personas que tengan gastritis, que tengan úlcera y todo eso, ahí está la solución al problema. Sí, señor. Le aconsejo que en verdad tomen y hagan ese tratamiento, que es muy... Oye, bueno. ¿Muy caro? No, sale muy barato. Mejor que ir uno a la... No, mejor que ir uno por allá. No digamos que no, porque todo el mundo es libre de ir donde quiera. Ah, sí. Pero eso es un remedio. ¿Sabe de dónde salió esa fórmula? De la naturaleza, de la vida, de los abuelitos. ¿Se acuerda por allá de los tatarabuelos? De ellos salió esa fórmula. Así era que los abuelos en la antigüedad curaban sus enfermedades. Y eso sí, después de que se toma eso, eso sí, ese baño queda oliendo. Uy, ¿no? Sí, pero de todas maneras lo importante es que uno se mejore. Sale todas esas cosas que tenemos allá comprimidas y se van. ¿Y cómo queda la salud? Muy buena. ¿Se la recomienda a la gente? Sí, señor, yo le recomiendo a todos los oyentes que la tomen y te hagan lo de la piña, que es muy bueno. Y que tomen moringa, que es la razón de vida, ¿eh? Y sigan tomando moringa, que es muy buena. Ahora le voy a recomendar una fórmula. En la noche, cuando se tome la moringa, que queda en el pocillo, no se compliquen la vida, un pocillo tintero de moringa antes de cada alimento para no engordarse. Si usted está demasiado flaco, sin ganas, ¿cómo es que dice la canción? Flaco, cansado y sin ilusiones, tómesela después del alimento. Pero si es para adelgazar, las señoras que están como muy gorditas para que se bajen de peso, pues se la toman media hora antes de cada alimento. Y en la fórmula, en la noche, antes de acostarse, cuando usted sirve su pocilladito de moringa en la hora de la noche, en el ¿sí se ha dado cuenta que el pocillo queda un cunchito? Sí, señor. Ahora, no lo vaya a botar. Coja ese cunchito con la mano y aplíquese en la cara. Sobre todo donde tenga arruguitas, ahí donde cuando ya nosotros por los años como que vienen apareciendo arrugas. Pues mire mi frente cómo está, mírela. ¿Se ha mejorado harto? Harto, sí, señor. Pues hagan esa fórmula y todo nos la da la naturaleza. Hay quienes dicen que muy cara la moringa, que 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? ¿Cuánto vale un tratamiento de diabéticos? Más de 20 millones de pesos. Pues la felicito, mija. Bueno, el doctor Germán, que mi Dios lo siga bendiciendo y que nos siga dando nuevos consejos. Nuevos consejos para seguir. Siembre una mata de moringa y téngala al frente. Les voy a decir, para después de la segunda semana de abril van a llegar 100 matas de moringa, pero yo solo les voy a dejar las matas a las 100 primeras personas que lleguen al centro de servicios de la Torre Sonora del Campo del Día y me la dejen paga. 15 mil pesos vale la mata. Déjenla ahí. No me la deje tocar ni del sol. No me la deje tocar de nadie. Hágale un encerramiento y cuando la mata ya esté grande, que ella se desarrolla mucho rápido, entonces ahí sí le voy a enseñar a hacer el té de moringa. El té de moringa, el que hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de vivir. Y pues me encanta que usted venga aquí y le cuente este testimonio de fe y de vida a muchos incrédulos. Bueno, sí, señor. De todas maneras, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Germán. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Mucha atención a las personas que quieran participar en El Campo al Día. El micrófono está abierto. Su opinión es muy importante. Les estoy colocando un foro. Hablemos, ¿qué hacemos? Busquemos alguna solución, ¿cómo poder mejorar la calidad de la educación? Mejorando la calidad de educación, nuestros hijos y el futuro de la patria va a estar muy bien asegurado. Les reitero la invitación para que consulten en Google, se meten a Google y pregunten por las propiedades medicinales de la moringa. Hay muchas personas que sufren, diabéticos, hay muchas personas que tienen artritis, hay muchas personas que tienen migraña, hay muchas personas que sufren de estrés, de ansiedad, hay muchas personas que sufren y este árbol bendito de la naturaleza nos abre un panorama de solución a los problemas de la salud. Hay muchas personas que tienen colesterol, triglicéridos, hay muchas personas que sufren de tantas enfermedades. La moringa sirve para controlar más de 350 enfermedades. Créanme que es verdad. Si no fuera así,